enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero. Hola, buenas noches, buenas tardes, o sí. Muy buenas tardes, noches, tardecita. Está re linda la tarde, ahí estoy mirando para la ventana. Ya se escondió el sol acá al lado de la loma. Uh-huh. Y bueno, un día calorcito, el sol pega fuerte. Un día hermoso. Un día muy lindo. Sin ninguna nube en el cielo. Lindo, lindo día. Y aparte, bueno, lindo también para estar afuera. Mirá qué lindo igual se ve en blanco y negro, ¿eh? Tiene como una onda. Se ve mejor. Ah, oh, ahí salió el color. Pateé un poquito ahí. Bueno, estamos acá en el informativo del Pueblo TV. Bienvenidos y bienvenidas todos los que están del otro lado, tanto sea de la pantalla como de los parlantes. Uh-huh. Esto está saliendo por el canal 3, está saliendo por la 90.1 de Radio La Negra, la frecuencia modulada, y está saliendo por el pueblotv.blogspot.com, por lo que veo sin audio por internet. Pero bueno, es un detalle menor. Que nos sintonicen. Claro, pueden sintonizar la radio, o si están muy lejos pueden entrar en la página de Radio La Negra, que es www.radiolanegra.com.ar, y ahí pueden escuchar el audio, que seguramente lo van a ver desfasado con la imagen. Pero bueno, son esas cosas técnicas que nosotros ya estamos muy acostumbrados a... O sea, bueno, ya no nos sorprenden, por lo menos. No. No nos gustan, pero no nos hacemos tanta mala sangre. Tratamos de resolverlo y si no podemos, no podemos. Bueno. Hoy tenemos un montón de cosas. Sí. Pero bueno, antes por ahí podríamos dar nuestras vías de comunicación. Sí, nos podemos comunicar a través de el teléfono fijo, que es 4455-710. Es el fijo de acá de la radio. También se pueden comunicar a través del Facebook, es elpueblotv.elbolson@gmail.com, y también pueden enviar mensajes a nuestros celulares. Puedo dar uno, que es el 15 468 70 98. Bárbaro. Estamos. ¿Querés bueno. que empecemos con el primer tema? Dale. Sí, sí, larguemos ya con la primer nota que tenemos. El viernes pasado se realizó un viaje a Bariloche para repudiar la acción que está tomando el juez Lozada con respecto a la causa de Guillermo Coco Garrido, quien recordamos fue asesinado hace 2 años y más de 10 meses acá en la comisaría del Bolsón. Y bueno, después de un montón de irregularidades, de ocultar, de borrar pruebas, de equipos forenses que hicieron mal su trabajo, de jueces que hicieron mal su trabajo, lo cierto es que sigue estando impune los culpables, digamos, de esta muerte. Uh-huh. Garrido sigue sin tener justicia, la familia sigue sin tener justicia, y el juez salió hace la semana pasada a dar unas declaraciones con respecto a cómo estás siguiendo la causa, en la cual define que Guillermo se suicidó en la celda después de ser detenido, aproximadamente una hora o 2 horas después de ser detenido, por una contravención, o sea, por un choque sin daños para las personas que conducían. Y bueno, fue detenido y, bueno, debido a todo este manejo fraudulento de las pruebas, lo que quedó es como si se hubiese suicidado, ¿no? Pero bueno, todos sabemos, tanto desde el colectivo como desde la familia y la comunidad que está acompañando, que no fue así, claro. Y aparte, bueno, también sabiendo lo que pasa dentro de las cárceles, lo difícil que es saber la verdad de lo que sucede, la manera corporativa que tienen de manejarse en estas situaciones. Bueno, entonces se viajó, bueno, comunidad movilizada, digamos, por esta situación, viajamos a Bariloche, al Poder Judicial, para mostrar repudio al juez sobre cómo está llevando a cabo esta parte de la causa, ¿no? Del juicio, de lo que va a ser el juicio. Él llama a indagatoria a tres responsables de la fuerza y les incrimina no haberle retirado el cinturón a Coco, teóricamente con el cual después él se quita la vida. Así que esa es la acusación que él propone para los policías. Bueno, si te parece, Juan y Javi, vamos a ver la nota. Dura unos 6 minutos, más o menos 6, 7 minutos, y bueno, un poco muestra lo que se le decía al juez y lo que el juez respondía. Ha quedado claro desde el principio de que Coco no se suicidó, hay un montón de pericias que van en ese sentido, y hasta el momento la causa tenía una dirección y una hipótesis, y ahora nos encontramos con esto, queremos una respuesta y queremos que sea justicia, porque en el Bolsón, ni en el Bolsón ni en Bariloche, ni en ningún lado, si hay impunidad va a haber, no va a haber paz, digamos, porque es el primer asesinado en el Bolsón, y no queremos que haya ninguno más, y va a haber, esto va a traer consecuencias muy graves para la sociedad de Bolsón y de la comarca toda. Sí, a nosotros nos preocupa la mano libre que se le da a la policía, porque a partir de esta impunidad que se está instalando con esta nueva por homicidio culposo, se dan mano rienda que pueden hacer lo que quieren, asesinar, meter a alguien en una comisaría y entregarlo muerto a su familia. Un juez que se dijo decir de los derechos humanos y un montón de cosas, que de hecho está indultando. Estás perdonando asesinos, estás permitiendo que actúen, le estás dando vos el arma para que vayan a asesinar. Nosotros estamos re mal, nosotros venimos desde Puyén, tenemos 40 kilómetros hasta Bolsón para trasladarnos, una familia humilde que ningún Estado la ayudó a trasladarse ni a nada. A venir a confiar en esto que nos estás haciendo. Todas las pruebas, todos los estudios que se han hecho, trajimos gente de La Plata con lo que costó traer de Salta. Y con todo eso, eso a mí lo que me da mucha bronca, lo que costó traer, y que ustedes como que no le dan importancia a esos estudios. Todo no sirve, nada sirve. Y confiamos en cierta medida en usted. Confiamos en usted. Nos alegró que usted tomara la causa, porque pensábamos que esto tenía otra dinámica, pero no, nos equivocamos. La verdad que yo hoy siento que usted como juez forma parte de este mismo sistema judicial, que es una porquería, y por eso estamos como estamos. ¿Eh? Que forma parte de la corporación judicial, que lo único que hace es concretar la impunidad, y por eso está la policía como está y sucede lo que sucede. Nosotros necesitamos un juez que se juegue en esto, que se juegue en esto. ¿Eh? Yo voy a hablar porque soy el jefe de todo. Y a nosotros nos preguntaron el último tiempo como lo sé, andaba bien. Yo lo traía al anónimo, lo dejaba. El día que era el cumpleaños del papá, fue un día antes, lo traje, lo llevaba. Y después que te da una a la mañana que te lo llame y diga Coco se ahorcó, eso es mentira. Ahora calcula, la madre, el padre, nosotros que estamos ahí al lado de él, porque estuvo viviendo ahí, ¿cómo quedamos? A la una de la mañana, desesperación, un chico joven que tenía vida, proyecto, porque esta es mi hija, tenía que hacer su casita, y de repente este día te lo entreguen así. Llevaron todo el cuerpo rápido. Eso, ¿sabes por qué no lo entregaron? Porque yo no me moví visitante de la pincharía. Si no, capaz que no íbamos a saber a dónde estaba el cuerpo de Coco. ¿Es que me contestó el policía que estaba de guardia cuando pregunté si a Coco lo habían traído? Hace, mira la hora, sí me dice, sí, hacen como una hora que se fue Garrido a Bariloche. Y todos estamos ahí. Le costaba decirme tal hora voy a sacar el cuerpo. ¿Le costaba mucho? No le costaba nada. Yo soy la como la soy de Coco. Yo también me duele porque un hijo, una madre cuando pierde un hijo, nos perdemos perro. Se pierde un hijo. ¿Sabes lo que un hijo es perder? De esa manera que lo maten, no puede ser que sigan así. Yo soy también, yo lo conocí a Coco. Es un chico bueno que tenía muchos proyectos, un chico trabajador, que había entrado anónima, contento porque había entrado anónima de cajero. No, yo te digo, no, esto no va a quedar así. Pero no es que hay que volver atrás, ¿no? Pero cuando lo hicieron, nos movimos todos, y dice, no, ya el Coco está acá. Estamos esperando su palabra para que usted sepa también que nosotros venimos acá a denunciar esto. Porque si bien supuestamente usted es un juez de los derechos humanos, está dentro de esta corporación judicial. Y queremos saber qué va a pasar de ahora en adelante. No vinimos acá a sentarnos a charlar con usted. Nosotros estamos acá denunciando lo que pasó. Porque acá hay una medida tomada. Y usted decidió que esto es suicidio. Entonces queremos saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos garantiza a nosotros que no van a matar a nadie más? Lo primero que yo le tengo para decir a ustedes es lo siguiente. Pueden formular la denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de mi actuación. Pueden solicitar mi exclusión de la causa. ¿Sí? Pueden No, quiero decir, ¿cuáles son las garantías? Mira, yo creo que en realidad lo que hay que ver acá es con los jugadores que tenemos en la cancha, realmente. ¿De qué garantías nos hablas vos cuando vos sos un juez en el que depositó la confianza un montón de gente y terminás tomando la decisión que terminás tomando y la única respuesta que das es ustedes tienen garantía. ¿De qué garantía estás hablando? Es la primera. Poné la bola arriba de la mesa y definí en los hechos lo que vos defendés tanto desde la palabra. Esto es lo que primero ustedes tienen que saber. En el caso de que tengan dudas o sospechas de que yo estoy embarcado en algún tipo de movida para ocultar la verdad, ustedes tienen la posibilidad de formular la denuncia. Esto, en los 10 años que llevo de juez, me ha sucedido muchísimas veces, y en los 10 años que llevo de juez he recibido muchas denuncias en contra de mi actuación. Entonces, en este caso, ustedes tienen habilitada la vía. Eso en términos generales. Ahora voy a hablar específicamente del contenido de la causa. Y les pido que apaguen la máquina porque esta información yo la puedo compartir verbalmente con ustedes, familias y el entorno, pero no con los medios gráficos ni auditivos. Les pido que apaguen las máquinas. Veíamos entonces el video de lo que pasaba en Bariloche el viernes pasado, fue esto, ¿no? Sí, yo por ahí lo que quería comentar más es un análisis personal, ¿no? De estar ahí y de estar siguiendo un poco todo este tema desde que arrancó allá hace más de 2 años. Que la verdad es que no sé si se le puede pedir a un juez que pertenece a este sistema judicial, a este sistema político gubernamental y a esta sociedad que tenemos hoy en día, que haga justicia, digamos, como un ente aislado, ¿no? Porque sabemos que estas situaciones lamentablemente ocurren más a menudo de lo que quisiéramos, y que no depende de un juez o de una persona que se haga justicia. Me parece como complicadísimo, ¿viste? Entonces, como que lo que está mal es va mucho más allá de un juez, ¿no? Bueno, en este caso tocó Lozada, que se comporta de esta manera, obviamente súper repudiable. No digo de no ir a repudiarlo, también hay que hacerlo, pero me parece que va más allá, como que bueno, tenemos que ir modificando nuestra sociedad para lograr justicia de alguna manera. Sí, igual por otro lado hay cosas que son reales, digo, más allá de que la justicia en sí no está en un juez, es verdad, o sea, no, ni siquiera si el fallo fuera, digamos, homicidio calificado o como sea, ni siquiera, porque la justicia, o sea, porque Coco ya está muerto, Coco, ¿no? Coco ya no está. Pero, y... por otro lado, bueno, o sea, digo, hay, las cárceles están llenas de pobres y de pibes que están presos por robar un par de zapatillas o una cartera, y eso sí que no importa si hay pruebas, si no hay pruebas, puede pasar 3 años un pibe preso hasta que se compruebe si realmente fue quien hizo, que se comprueba que fue culpable o no, pero en esos 3 años está preso en una comisaría o en una cárcel. Digo, para algunas cosas los jueces deciden rápidamente, o sea, y para otras no, y es así, o sea, más allá de, la, de que es verdad que la corporación policial y todo eso, pero bueno, esa, está claro que la justicia para una clase social funciona de una manera y para otra, y ya acá, digamos, no, no se trata de clase social solamente, sino de estamento, no sé cómo llamarlo, porque ¿cuántos policías hay presos, no? Por, digo, ya desde el vamos, el hecho de que muera un chico en una comisaría, donde supuestamente es un lugar que tuviera, que tiene que estar para resguardar a las personas, ya es un delito eso, digamos, ¿no? Sí, desde sí. el vamos. Entonces, no es tan grave eso para que estén presos, digo, ya eso no es grave, o sea, y después, eso, digo, ¿qué es más grave entonces? Que un chico vaya y robe las zapatillas que salen 2.000 pesos porque nunca se las va a poder comprar y porque quiere tener esas zapatillas para pertenecer a esta sociedad, digo, y ese pibe tiene que estar 3 años en una cárcel viviendo humillaciones y cosas terribles, bueno. Nada, yo eso es lo que pongo en la balanza cuando pienso en estas cosas y me da mucha bronca. Claro, es que bueno, tiene que ver con eso que planteaba de que no es cuestión de un juez o no un juez, sino que bueno, esta sociedad en la que vivimos es injusta, ya claro. desde el vamos. Entonces está complicadísimo. Pedir justicia, digamos. Es como pero no que... queda otra que seguir. También, no. Porque... obviamente no podemos rendirnos y resignarnos, digamos. O sea, dentro de esta, no sé, por decirlo de alguna manera, de esta lucha, es como que también tenemos que ir buscando la otra, la de la que es más profunda y que tiende a un cambio sí. para todos, ¿no? Y que esta lucha es lo que te da, lo que la ley está, que está hecha, digamos, o sea, la medida de esta este sistema en el que vivimos, la lucha te da eso que la ley te niega de alguna manera. Y yo creo que la justicia en todo caso está ahí, en seguir luchando. Y en sentir que los cambios se van realizando con un conjunto de gente y seguir para adelante. Yo creo que eso es lo único que le va a dar bienestar, por lo menos, o salud a las familias que pierden a sus hijos en estos casos, digo, me parece a mí. Sí, por ahí, bueno, eso, por ahí reivindicar... El laburo que están haciendo, que está haciendo la familia y los vecinos, la comunidad en general que está comprometida con esta situación que sucedió y que sigue sucediendo, o sea, mientras no haya un cambio, una justicia, digamos, esta injusticia sigue viva, digamos. Y el crimen se sigue cometiendo. Sucede con estas cosas, ¿no? Bueno. Muy bueno el video, tengo que decir. Así sí, muy... hay un capo, el camarógrafo sí. y editor. Está excelente. Bueno. Y sí. Bueno, vamos a pasar a un tema mucho más agradable, ¿no? Sí, ¿qué fue? ¿El sábado fuimos, Juan? Sí, el sábado. El sábado pasado se realizó en Mallín, en la Pampa de Mallín, como bien nos anunciaba la semana pasada Alejandro, el encuentro de productores y ruralidad y pobladores rurales, bueno, encuentro en Mallín. Obviamente invitando también a los parajes de alrededor, había gente de la Rinconada, de Nahuelpan, de la Cuesta del Ternero. Y este es el tercer encuentro que se realizó, el segundo en La Pampa, el otro fue en el CEA. Y la verdad que re lindo. Yo fui un rato, llegué ahí un poco después de que había empezado, llegamos ahí con Juan, fuimos, y como, no sé, me sentí re bien, me pareció como re lindo que se realicen este tipo de actividades, donde se junta la gente, donde se comparte lo que se está haciendo, donde se muestran distintas cosas y donde cada persona, cada grupo puede mostrar un poco lo que quiere hacer, lo que está haciendo. Estaban los chicos de la escuela 118 con los caballos haciendo destrezas y así manejos de caballo muy muy lindo, que si podemos después vamos a dejar imágenes también rodando ahí por la programación del Pueblo TV. Había mucha comida muy rica, había asado, había jugos, yo me tomé un montón de jugo, estaba con sed y me sacudía el jugo de ciruela. Bueno, había plantines, un poco creo que se va a ver en el video. Estaban los productores, tanto los diferentes grupos que se han ido formando, Nehuen, Productores Unidos de Mallín, los talleres del CEA, bueno, estaba la gente de las peñas del encuentro un poco amenizando ahí con música y bailes. Lo vemos, dale. Lo vemos y después por ahí comentamos algo más si queda. Bueno, ¿vamos, Javi? Vamos. Cabellera rubia, un pañuelito de seda. Lejos me está embolsando con su cara donosita. Cuando pase por su lado le pediré agua fresquita, para que su agüita clara lave todas. Compartiendo hoy es una jornada que de la ruralidad que inició el CEA el año pasado. Este es el tercero. Que bueno, se han arrimado varios productores un poco a mostrar lo que hacen, algunos a vender algún producto, más que nada plantines en esta época. La cooperativa originalmente tuvo más de 100 socios, pero bueno, o sea, como toda organización, viste, tiene subidas y bajadas, bueno. El año pasado eran más o menos unos 80 socios. Desde que estamos nosotros ya nos asociamos más de 40. Y la principal actividad que se hace es el acopio de lana, de todos los productores de la zona. Está la lana acá, se clasifica y se embarga y se vende en conjunto. Como decía Aldo, la lana es una actividad importante. Ustedes no sé si vieron un silo, que bueno, ese es un silo que... en el que compramos grano a granel, por ahí se abaratan un poco los precios para poder venderle un mejor producto, un mejor precio al productor. eso es un banco de forraje que se complementa con otros servicios, digamos, otros forrajes que se venden, ¿no? El predio donde estamos ahora hay una cancha de carrera de caballos, de cuadreras, que si bien la cooperativa no organiza carreras, eventualmente alguna institución lo pide y se lo facilitamos, bueno, le cobramos por el uso, pero digamos, ellos organizan todo y es una actividad bastante importante acá, ¿no? La fiesta del carrero se hace acá, la de la chicha aparte se hace en este lugar también. Después, a aquel lado hay unos corrales que se están armando, es un mercado feria, que es una herramienta más para poder vender, digamos, animales más que nada, ovejas y vacunos, menos cerdo porque no va a estar habilitado para eso. Esto va a estar habitado por Senasa y va a permitir vender, hacer lotes y poder rematarlos y venderlos en blanco, digamos. Como preguntabas hace un rato, viste el tema de las herramientas, hay un tractor que está funcionando, dos en realidad, tenemos dos tractores. Uno se llegó hace en junio, fue a través de un subsidio del Proderpa, que ese tractor fue el que empezó esta temporada a trabajar y se laburó bastante. Acá son espacios chicos, pero digamos, de por ahí hay que moverse bastante y el servicio se está dando. De arada y rastreo. Banco veterinario que lo maneja un técnico que es un veterinario de la subsecretaría. Él es responsable de productos veterinarios básicos, ¿no? Para el manejo de las pequeñas majadas. También estamos armando con el CA3, con el EMET, con el CEA, digo, con la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el INTA, un proyecto de ley ovina que es son subsidios para pequeños productores tendiente a mejorar infraestructura básica, ¿viste? Son tres instituciones que, bueno, los criterios los bajamos nosotros, digamos, los decidimos nosotros y ellos, la cuestión técnica están. Esas son las cuestiones que estamos así transitando ahora, ¿no? Y este espacio está como teniendo más vida, ¿viste? O sea, los días sábados, que es los días que nos juntamos acá, se ve que hay como un arrime más de personas, ¿viste? A compartir, porque a veces no es solamente que tenés que venir a buscar forraje, sino un espacio, ¿viste? Que compartimos otra charla, lo que vaya surgiendo, ¿no? Y está en movimiento, está activa, ¿viste? No tenemos problemas, digamos, de financiero, no tenemos problemas por lo menos con de AFIP y ese tipo de cosas, que a veces son problemas grosos, ¿no? Porque la cuestión humana, ¿viste? O sea, siempre se está fortalecida acá. Bueno, yo soy partícipe del grupo Nehuén, de la Asociación Civil Nehuén de Mallina Ahogado, de pequeños productores de agricultura familiar. Hace años que venimos bregando por todo esto maravilloso y bueno, estamos tratando de hacer un mercado en el predio del vivero forestal, que la provincia nos cedió un pedacito para hacer un mercado comunitario. Todo aquel que tenga ganas se acerque, participe. Necesitamos mano de obra para terminar el mercado, que mucho no nos falta. Y bueno, y aparte necesitamos gente que venga, que tenga producción de las chacras, que venga, que se acerque a la feria ahora cuando empecemos a vender. Estamos siempre los sábados, a partir de más o menos las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nosotros ya vamos a promocionar por radio cuando empecemos a estar en la feria, que la hacemos ahí mismo, la feria. Y entonces en ese momento todo el que esté interesado se puede acercar. Y si no, también les puedo dejar un teléfono, que es mi teléfono, que es el 44 98 377. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Justo Pozo. Justo. Cuéntenos un poco por cómo es que se acercó acá al encuentro, si usted está participando en alguna organización. Sí, me acerqué acá porque me invitaron a que participe con esto, con plantina y eso, y que participe por supuesto de la feria. Porque yo pertenezco a esta cooperativa también, como socio de esta cooperativa. Ajá. Pero también estoy en otra, que es la Productores Unidos, que es la de PUM, Productores Unidos de Machín, que ya somos cooperativa también, pero de producción de vegetales y eso. Claro. ¿Y usted vive por acá? Sí, sí, yo soy neto de acá de la zona. ¿Y qué produce en su chacra? Y zapallos, tomates, cebollino, trigo, papa, frambuesa, guinda, frutilla, ciruela, todo lo que se va dando. Lo que se va dando, sí. Qué bueno. ¿Y de qué manera le ayuda por ahí juntarse con otra gente para hacer, ¿en qué lo beneficia? Encontrarse por ahí con otros productores y beneficia un montón, beneficia en el trueque, beneficia en saber dónde está, dónde hay demanda, dónde se necesitan estos plantines o la chacra, la producción misma, porque eso es la comunicación. ¿Armando alguna feria desde los Productores Unidos para acá, para Machín? Sí, ya prácticamente la armamos, empezamos el viernes nosotros. Ajá. Con la primera feria ahí frente en la Placita del Sol, frente a la Escuela 118, en la Pampa de Machín Ahogado. El viernes hicimos ya la primera feria y este otro viernes seguimos. Seguimos, ojalá, para siempre, porque hay mucha expectativa. Casualmente la venida mía acá, como PUM, hace esto, a invitar a los demás productores y feriantes que participen, porque nuestra feria es abierta. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces lo invito para el viernes, y aquí todos los viernes va a haber feria ahí. ¿En qué horario están? Estamos de 9 a 14 horas. Buenísimo. Bueno, chaito, gracias. Gracias. Gracias. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. ...365D.org ¿Estamos? Sí. Bien, ahí pasaba la cobertura de este encuentro de ruralidad. Ay, qué difícil. Ruralidad. Muy bien. Ahí nos decían por el Facebook que no se escuchaba el audio. Nosotros, por internet. Por internet. Yo creo que hace unos 15 minutos ya se escucha, porque lo habíamos cambiado. No sé cómo estará ahora. Gracias por avisarnos. Gracias igual por avisar. Que están atentos ahí. Pero cuando tengan ese problema, los que escuchan por internet, pueden zafar. O sea, les damos ahí la pista para zafar. Poniendo también para escuchar la página de Radio La Negra, que ahí se sube solamente el audio, y entonces pueden escuchar por esa página, no, y ver por la dos otra. Dos páginas abren, por un lado la de Van Busser o la del pueblotv.blogspot, y por otro lado abren radio www.radiolanegra.com.ar, y ahí en una apretan ver el video y en otra apretan escuchar la radio. Y bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo, ahí también mandamos saludos a la gente de la Rinconada Nahuelpan, a la gente del Cerro Saturnino, ahí de La Pampa, que nos ve, que nos puede llegar a estar viendo. y bueno, estaremos ahí en cuanto podamos, volveremos para charlar con ellos, a ver cómo van estos grupos de productores que se están juntando para poder ofrecer lo que hacen, y creo que está buenísimo. Bueno, seguimos con otro también encuentro, fiesta en Radio Fogón, ¿no? Sí, bueno, esto le veníamos en los últimos programas dando un poco difusión, sí, comentando un poco que esto se iba a hacer. Es el Fogonearte, que fue el domingo, o sea, ayer, a la nochecita, a la tardecita, ahí en Radio Fogón, un festival artístico y encuentro, así, un poco para juntar fondos para la radio, para, ¿no?, sostener el proyecto, para que es un proyecto que se autosustenta, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces necesitan hacer este tipo de actividades para juntar dinero, como nosotros. Pero bueno, y la verdad que estaba re lindo. Estuvieron ahí, hubo primero una clase abierta de danza, después hubo tres bandas de chicos así muy jovencitos de la escuela, del Instituto 814, ahí haciendo un poco de música. Ahí estuvo el Martu también colaborando con el sonido. Le mandamos un saludo, no sabemos dónde está. No pudo venir hoy. No pudo venir. Pero capaz que nos está escuchando por la radio, así. Y bueno, la verdad que un clima re lindo, así que vamos a ver una pequeña nota que hicimos con respecto a cómo está la radio, cómo está el grupo, y ya volvemos enseguida con algunas cositas más. Adelante, señor operador. Buenas, ¿cómo están? Buenas, muy bien. Hola, ¿cómo va eso? ¿Cómo viene el sostenimiento del grupo de Radio Fogón, el proyecto, la programación? ¿Cómo están laburando? Bueno, venimos ahí como todo grupo, bueno, conociéndonos un montón, con gente que por suerte se va sumando de a poco. Nos empezamos a dar cuenta de que la radio empieza a generar gastos también, como hace poquito que estamos en internet. Nos autogestionamos. Nos tuvimos que poner las pilas. Si bien la época del año costaba también, como que estamos todos a pleno con un montón de cosas, dijimos, bueno, el evento siempre es algo que desde un principio generó un montón de cosas lindas en cada uno de nosotros, más allá del esfuerzo. Cada vez que termina un evento, además de que nos rinde, quedamos todos recontentos. Así que dijimos, bueno, hacemos este Fogonearte, que bueno, es el que estamos hoy acá compartiendo. Aparte con bandas que recién empiezan, ¿no? Bandas así tipo consagradas. Claro. Y está muy bueno, la verdad que fue una re buena idea y está saliendo muy lindo. ¿Cómo vienen sintiendo la respuesta? ¿Se acercan los vecinos? Bueno, de a poco yo participo de un programa que está los lunes a la mañana y todavía nos pasa que cada vez que recibimos un mensaje tenemos una emoción como ¡Ay, qué emoción! Hay alguien que nos está escuchando. Como que todavía nos sorprende un poco, me parece, a todos. Hay programas informativos, por ejemplo, que, bueno, que está más esa cuestión del contacto. El contacto con la gente, quizás en el momento que claro. Puede llamar a alguien. Pero bueno, hay programas que no, hay programas grabados también. Sí. ¿Cuánta gente está sosteniendo el proyecto? Y yo diría que más o menos 20, ponele. Y estamos aprendiendo un montón. Hacemos talleres también para aprender, así, claro. De producción, también de programación. Veíamos entonces ahí a los cumpas de Radio Fogón en esta actividad, festejando, bailando, y bueno, muy lindo ver cómo va creciendo la radio en el sentido de la participación de la gente, de las cosas que van haciendo los programas, y bueno, la verdad, buenísimo. Sí, ahí Javier, adelante, el operador, Javier. No, que pide la palabra. Quería decir que buenísimo, y que hoy concretamente estuvo uno de los cumpas de Radio Fogón enseñándonos algunas cuestiones de radio, así que agradecerles a los cumpas que aprenden a paso acelerado y que ya nos están tirando una mano, así que buenísimo, muchas gracias. Bueno, de paso aprovechamos para decir que ahí está Javier, que está operando, y del otro lado también está Juan en las cámaras y en la operación. El pulpo, Juan. Sí. Bueno. Seguimos con Luciano Arruga, ¿no? Sí. Lo que vamos a ver es un video que hizo el colectivo este que está acompañando todo lo que es el reclamo por justicia por Luciano, que están hace más o menos un mes ocupando el lugar donde desapareció Luciano Arruga, que es un destacamento de policía de Lomas del Mirador. Están ocupando ese lugar que estaba cerrado hace unos años y donde se deberían haber hecho varios peritajes que no se habían hecho todavía. Entonces ellos decidieron tomarlo y presionar así para que se hagan esos peritajes. Y ahora están pidiendo también que se los cedan definitivamente a la organización. Para hacer ahí un lugar de la memoria y bueno, que se podrá desarrollar actividades y seguir con esta lucha y esta búsqueda de justicia y verdad. Si les parece, vemos este video. Vamos, dale. Juan. Hola, me llamo Pablo, soy miembro de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Hoy es el día número 30. Mira, nosotros cuando empezamos esta campel eran dos los reclamos, que son los reclamos que seguimos sosteniendo al día de hoy. Uno es que avancen los peritajes en este lugar, en el ex destacamento de Lomas Mirador, donde fue visto Luciano por última vez, y que comiencen las pericias que tiene que hacer el equipo antropológico forense. Y el otro pedido era que se cumpla con la promesa de ceder este lugar a los familiares y amigos de Luciano para que funcione un espacio para la memoria, que recuerde lo que pasó con Luciano y que defienda los derechos humanos de hoy con organismos independientes del Estado. Por suerte, estuvimos muy acompañados desde el primer momento. Han pasado día a día distintos compañeros de diferentes organizaciones políticas y sociales que nos acompañan en nuestra lucha. ¿Lo recibieron algún funcionario del gobierno? Bueno, hace dos días, por primera vez, recibimos acá en nuestro espacio a Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de Nación, y tuvimos una reunión donde ellos se comprometieron a acompañarnos, dijeron que nuestra lucha era legítima y que se comprometían a hacer las gestiones necesarias para expropiar este lugar y que funcione el espacio para la memoria. Por otro lado, también esta semana tuvimos noticia del juzgado de que ya el equipo antropológico forense tiene todo listo para empezar a trabajar acá y sería cuestión de días de que empiecen las excavaciones. Bueno, ahí veíamos el video, queríamos agradecernos, olvidamos de decir que lo mandó la gente de Antena Negra TV de Buenos Aires, compañeros ahí de una TV comunitaria también. Aprovechamos para saludarlo. Bueno, con el que más tenemos contacto ahí es con Pato, que nos dice que a veces nos miran, así que buenísimo. Un abrazo a los cumpas, a Pato y a... Ay, no, un poco... Y a Pato y a Nati, si nos escuchan o nos ven. Bueno, ahora vamos a seguir con dos cosas que están relacionadas. Por un lado, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Y este día se conmemora por el asesinato de tres hermanas en República Dominicana, que son las hermanas Mirabal. Eran llamadas las mariposas, después se las recuerda como las mariposas. Y bueno, en esa época había una dictadura en República Dominicana, estaba Trujillo de dictador, y estas mujeres, por luchar, fueron asesinadas, y por denunciar lo que estaba pasando en esa dictadura. Y bueno, en realidad, un poco este video que vamos a ver explica por qué se conmemora el día, pero también lo que es la violencia hacia las mujeres, o violencia de género, por ahí está mejor dicho, hoy en día, a nivel internacional. Vamos a ver eso. Y después también tenemos imágenes y voces de lo que fue el encuentro de mujeres en San Juan. Ahora, hoy terminó, porque hoy es feriado, hoy fue deben estar cerrando en este momento, el encuentro que se hace todos los años, hace veintipico de años, no sé si este era el número 23 por ahí. Este año se hizo en San Juan, todos los años va cambiando de provincia. Es un encuentro multitudinario donde participan mujeres de todo el país, incluso de otros países también, de diferentes sectores sociales y de diferentes ideologías y partidos y no partidos. Y la verdad que es, de los encuentros que yo he ido, es lo más diverso que vi, digamos, en participación. Este encuentro da la posibilidad a las mujeres de todo el país de debatir acerca de cuestiones que tienen que ver con ellas, y las consignas más que salen de estos encuentros hace años son el tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto. En otros momentos fueron otras cosas. Hoy está muy fuerte esta consigna, digamos, porque realmente ya sería necesario poder aprobar la despenalización del aborto, y bueno, tiene mucha fuerza. Más de 10.000 mujeres de todo el país marchando en San Juan. cada una con su bandería política, pero todas marchando juntas y todas por su con una consigna en común. Bueno, vamos a ver entonces primero lo de por qué se conmemora el 25 de noviembre, el día de en contra de la violencia hacia las mujeres, y luego vamos a ver un video de el encuentro de mujeres en San Juan, muy resumidamente algunas voces y hechos del encuentro, así que los dejo con eso. Segunda mitad del siglo XX, se empezaron a preguntar ¿por qué si hay estadísticas de accidentes de tránsito o de consumo de tal o cual producto, no hay estadísticas de las mujeres muertas en el ámbito familiar o de las mujeres violadas? La primera respuesta es que eso era privado. Pero ellas, que durante más de un siglo han hecho de lo personal algo político, empezaron a visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema social que se transversaliza en toda la cultura patriarcal y que afecta a miles de mujeres año tras año. En el primer encuentro de feministas de América Latina y del Caribe, en 1981, se discutió sobre la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su participación política, o las mujeres víctimas de violencia en zonas de guerra, como las de Centroamérica. En esta reunión se acordó fijar un día de la no violencia hacia la mujer, y se propuso el 25 de noviembre, en honor a las mártires dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron ejecutadas a palos en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa eran activistas políticas contra el régimen dictatorial de Trujillo. Minerva usaba el seudónimo de Mariposa. Es por esto que la mariposa es utilizada como símbolo de la no violencia contra la mujer. La muerte de las hermanas Mirabal no fue en vano, pues inspiró al pueblo dominicano, quien las convirtió en símbolo de su lucha contra la dictadura. Para los 90, la violencia contra la mujer empezó a ser considerada un problema universal de derechos humanos, entendiéndose que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer, reconociendo que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Son muchas las declaraciones internacionales que así lo han definido, por ejemplo, la CEDAW, o mejor conocida como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, o la Convención de Belén du Pará. Todas estas convenciones o declaraciones suscritas por el Estado venezolano y vigentes hoy en día. La vida es bella, nunca le tema. En 1999, República Dominicana, apoyada por otros 60 países, pide ante las Naciones Unidas que, en honor a las hermanas Mirabal y a las miles de mujeres que año tras año pierden su vida solo por el hecho de ser mujer, que fuese declarado el 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Las mujeres que denuncian la violencia que sufren en sus hogares, comunidades y trabajos, en manos de esposos, compañeros, familiares o jefes, se restean con la historia, así como lo hicieron las hermanas Mirabal. Llegó la policía, ya era tarde. Si cada día volveremos a empezar, no prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa. Estuve en el taller de aborto y creo que es el gran debate que está haciendo falta en la sociedad argentina, que se tiene que dar la dirigencia, que nos tenemos que dar la sociedad en su conjunto y que nos damos las mujeres en nuestros lugares, en nuestras organizaciones y todos los años acá en el encuentro. Me interesa mucho este taller y creo que nos debemos un fuerte debate las personas que nos cuestionamos y queremos romper un poco las estructuras acerca de nuestra sexualidad. Yo vengo de Tucumán, en Tucumán no existe la educación sexual en las escuelas públicas, se imparte religión en todas las escuelas y eso es algo que me parece clave, que tenemos que empezar a cuestionar si nosotros queremos vivir en una sociedad sin discriminación. Primero que nada, el debate está en la ley de identidad de género, en el cumplimiento, porque hay muchas provincias, la gran parte del país no está reglamentada la ley de identidad de género. Otro de los problemas más importantes también, y que no se ha cumplido, es la reasignación sexual. Bueno, estamos en esa pelea. Y otra cosa más que se está debatiendo es justamente el cupo laboral, que en ninguna parte, en ninguna provincia del país se está cumpliendo, que es el 3%. Igual también el derecho a la vivienda. Hay muchas chicas que tienen 13 años, 14, que se embarazan porque no tienen educación sexual en las escuelas y después, como si abortan, las acusan de que son asesinas. Para mí que no hay muchas opciones para cuidarse, porque si no hay educación sexual en la familia y en la escuela, no hay opciones. Se discute la autonomía de por sí de la mujer, si existe la autonomía de la mujer en la pareja, ¿no? En la situación de pareja. Se discute lo que es la infidelidad, por qué está implantada la infidelidad, ¿no? Y por qué está la subordinación de pareja, por qué existen los celos. También lo que nosotros entendemos que el Encuentro Nacional de Mujeres en general sirve para que las mujeres podamos romper ese silencio, digamos que muchas veces una piensa, va, la sociedad misma, en realidad el sistema nos hacen pensar que todas las mujeres tenemos problemas aislados, que bueno, mi problema está dentro de mi casa y no tiene que salir, y que en realidad después la realidad de todas las mujeres que viven en la Argentina y en el mundo en general bajo este sistema es que los problemas son, digamos, de la gran mayoría por el hecho de ser mujeres. Muchas veces, digamos, nos encontramos con los encuentros con mujeres que pasan las mismas circunstancias que pasamos nosotras todos los días, y eso es lo que a nosotras nos enriquece para darnos cuenta que no es un problema individual y que hay que romper con un montón de cosas en conjunto, con un montón de mujeres, en unidad con un montón de mujeres para poder avanzar. Y escondiendo los besos, nada mejor veremos surgir. No importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, ahí veíamos este video, gentileza de la agencia Telam. Gracias. Bueno, están ahí para bajarse, así que se supone que son para poder difundirlos, así que... Sí, de una. Bueno, hay una compañera de acá de la radio que está en el encuentro de mujeres, o está volviendo, pero ahí Javier se quiso comunicar, pero no pudo. No pudiste, ¿no? Así que bueno, quizás para la próxima tendremos una nota ahí con Mariana, a ver cuál fue su experiencia en su primer encuentro de mujeres. Bueno. Y ahora vamos con lo que sucedía este jueves pasado en la Plaza Pagano. A ver, me parece que vos estuviste por ahí presente. Sí, estuvimos. Casi todas las escuelas del Bolsón, creo, y las rurales, todas con murga, bailando, disfrutando, festejando la alegría de la murga, de la música, de las canciones. Y lo más lindo es ver a los chicos cómo se copan con todo esto, los maestros también, Y bueno, re lindo. Esto es un encuentro que organiza la Escuela Especial todos los años, la murga de la Escuela Especial. Y todas las escuelas arman una murga que la llevan ese día y la muestran. Algunos con más tiempo, otros con menos, con más recursos, con menos recursos. Pero bueno, todos van a participar y está buenísimo. Así que bueno, vemos imágenes. Dale, agradecemos ahí la cobertura de Jorge, que estuvo presente, ahí hizo, filmó todo y editó, así que muchas gracias. Gracias. Y veámoslo. Escenario. Bueno, ahí veíamos el encuentro de murgas que se realizó el jueves pasado ahí en la Plaza Pagano. Muchísima gente, muchísimos niños, muchos colores, muy lindo, muchas canciones, sí. La verdad, buenísimo. Bueno, y ya nos vamos yendo, vamos cerrando el programa. Antes vamos a comentar algunos anuncios para estos días. Sí, bueno, recomendamos el ciclo Euforia de Género de en la universidad los martes. Dentro de Fuera de Cuadro. Es el, ¿no?, viernes. Ah, no, perdón. Ya estaba mezclando, sí, dos ciclos. Claro, Euforia de Género es los viernes con el Centro de Estudiantes. Exactamente. No sé, está la película este viernes. Mía. A las 20 horas. El viernes pasado. Ah, entonces, pará, esto está desactualizado. No, es no el está. Evento anterior. Para ahí te lo busco. Y bueno, también lo que decía antes, el ciclo Fuera de Cuadro, los martes, con películas relacionadas con el arte, este mes termina. Y los jueves, el pantallazo a las 21:30 en el Zoom de Alas. Quedan una peli este jueves que se llama Aguacolda, que, ajá, es una película argentina. Es, bien, lo único que sé de la película, que se llama Aguacolda, pero no sé mucho más. Buenísimo. Y ahí está, en la Euforia de Género. 30 de noviembre. La peli tiene un nombre... Hedwig and the Angry Inch, podríamos decir. Un musical, es... En el que Cameron Hedwig, Mitchell, una cantante de punk rock, realiza una gira por Estados Unidos, la cual se convierte en uno de los gritos más desgarradores sobre la aceptación de uno mismo que ha visto el cine moderno. Bueno, siempre ahí las pelis muy buenas para verlas, las recomendamos... a todos los ciclos de cine en general. Y bueno, de paso invitamos a los que quieran comprar algo de verdura fresca de la zona, que se acerquen ahí a las ferias de los viernes al mediodía en la Pampa de Mallín, los sábados en el servicio forestal andino, en el circuito de Mallín, y los sábados también en la Feria Franca acá al lado del Galeano. Lo del Galeano, sí, enfrente del Vía Bariloche. También están los productores. Así que, sin más... Nos vamos despidiendo. Agradecemos a los participantes que vía Facebook nos avisaron que no andaba el audio, que después andaba. Y así que agradecemos tanto. Y a Jonathan y a Carla, de paso, porque sabemos que nos están viendo o escuchando, así que... Buenísimo. Bueno, ya vamos a poner algo de chamamé en la lista de reproducción acá en la grilla. Tenemos que buscar un poco de material, pero bueno, y a pedido de la gente de Mallín, vamos a buscar algo de eso. Bueno, les recordamos antes de irnos que Canal 3 de Aire está funcionando y ahí... siempre algo que está saliendo. No tenemos programación definida, pero sí hay, bueno, salvo este informativo que está hoy a las 20 horas, después hay pelis, documentales, bueno, cosas que se van pasando. Así que bueno, el que quiera probar puede probar Canal 3 de Aire para ver si nos ve y nos, también nos puede avisar si nos ve, cómo nos ve, desde dónde nos ve. Y bueno, como siempre vamos a ir tratando de mejorar para que se vea en todos lados qué es lo que queremos. En eso estamos. Y bueno, también los invitamos a los que quieran participar, acercar material, venir a ver cómo hacemos, venir a hacer con nosotros cómo hacemos nosotros, o mejor, están todos invitados. O quieran que le hagamos una entrevista acá en vivo, salir por la tele... Bueno, también, totalmente. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Gracias. que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.